¿Quieres escribirme otra canción? Te ruego por favor que busques tema que no sea otra canción de amor. Son tantas, por favor, tan ñoñas y tan memas. ¿Quieres escribirme otra canción? Elige de la vida otro tema que no sea el amor. No quiero otra canción tan tonta ni tan tierna. Por favor, no más canciones de amor, de las que riman con flor, con clamor y con fulgor, con color y con calor, con peor y con mejor, con menor y con mayor, con valor y con honor, con sabor y con ardor, con candor y con dulzor, con favor y con fervor. Por favor, no más canciones de amor, que lo has hecho tantas veces, que no soy el bailador tantas gilipolleces. ¿Quieres escribirme otra canción? Elige de la vida otro tema que no sea el amor. No quiero otra canción tan tonta ni tan tierna. Por favor, no más canciones de amor, de las que riman con flor, con clamor y con fulgor, con color y con calor, con peor y con mejor, con menor y con mayor, con valor y con honor, con sabor y con ardor, con candor y con dulzor, con favor y con fervor. Por favor, no más canciones de amor, que lo has hecho tantas veces, que no soy el bailador de tantas gilipolleces. Por favor, no más canciones de amor, que lo has hecho tantas veces, que no soy el bailador de tantas gilipolleces.